Estas líneas de créditos que hemos comenzado a gestionar ante Nación están avanzando, estamos armando en algunos casos la carpeta, en otros ya la hemos presentado. Por ejemplo, está, como bien nombraste vos, el tema del leasing. Uh-huh. El Banco Nación tiene un crédito leasing para los municipios. No es mucho el monto, pero alcanzaría, por ejemplo, para una moto niveladora y algún equipamiento más. Uh-huh. Son algo de 5 o 6 millones de pesos que tendríamos disponible, que bueno, estamos esperando en este caso continuar las gestiones con el banco, donde hemos comenzado a armar toda la documentación. Y también alguna otra línea de créditos de Nación, ¿no? Créditos que tienen que ver con recursos de Nación. Uh-huh. Que son a largo plazo, que son a tasas blandas, como se llaman, y que nos permitirían iniciar obras en algunos casos y comprar equipamiento en otros. Así que todo esto va marchando, por supuesto, los procesos de tiempo para que estas gestiones se concreten ya directamente en tener el dinero, el recurso y llamar a licitación. Uh-huh. Bueno, no son como uno le gustaría, ¿no?, con la agilidad y la rapidez, pero sí tenemos la confirmación de las distintas entidades de Nación que nos han dicho que es totalmente factible y que simplemente es, bueno, simplemente no, con mucha paciencia hay que hacer toda la hay que armarse de paciencia, claro. Pero lo que pasa es que la necesidad de la ciudad en cuanto a ese equipamiento yo creo que es realmente imperiosa, ¿no? Y sí, mira vos lo que nos pasa con el arreglo de las calles de Ripio y las calles rurales, que contando con dos máquinas motoniveladoras de la ciudad y una de ellas muy muy viejita y que vive más rota que trabajando, esto hace de que es totalmente insuficiente, ¿no? Hoy la ciudad necesitaría por lo menos 3 o 4 máquinas motoniveladoras para el mantenimiento permanente. Ni hablar ahora que después de la lluvia han quedado destruidas. Uh-huh. Las calles de Ripio, y lo que nos obligó a contratar una máquina que, bueno, fue... Pero eso sale caro, ¿no? Y estamos hablando de 1.000 pesos la hora, casi 10.000 pesos diarios, trabajando 25 días al mes, estamos hablando de un costo mensual de alquiler de 250.000 pesos. Uh-huh. Realmente es una cifra... Es un buen porcentaje del costo de una máquina y nueva. Y suponete que con un año de alquiler compras una máquina nueva. Uh-huh. O sea que evidentemente no es muy buen negocio no tener el equipamiento, porque como en este caso nos vimos obligados a incurrir en un gasto importante para el municipio, y sumado a que, bueno, obviamente no estamos en un momento muy muy holgado económicamente, seguro, ¿no?, en el municipio. Seguro. Le hago una última, porque sé que tiene compromisos. Cuénteme, ¿van a ir a la justicia con el tema de las cuentas del año 2015? Y mira, Rafa, ese es un tema que ha salido en los medios esta última semana. Sí, pero que sí, que no, digamos, hay, parece que hay discrepancia de criterios. En realidad yo creo que los criterios personales no tienen ningún valor. Uh-huh. Porque lo que habla son la documentación y el resultado del análisis del balance del 2015. Uh-huh. Y, digamos, las cuentas hablan por sí solas, ¿no? Esto es algo que simplemente como funcionarios públicos y habiendo heredado una situación tan irregular en cuanto a la economía y el uso de los recursos públicos, simplemente se hizo un análisis tanto de Contraloría como primero Secretaría de Hacienda, que pasó a Contraloría, luego esto pasó al Consejo Deliberante, este informe que la semana pasada el Consejo Deliberante, de luego de haberlo analizado en comisión, lo avaló como realmente un estado de situación económica. O sea que aquí los números hablan por sí solos, y nuestra obligación, como siempre lo he dicho, en virtud de lo que refleja esta realidad económica, la asesoría legal del municipio es la que indica los pasos a seguir. Sí. Evidentemente ha sido muy contundente y de forma pública la sesión del Consejo Deliberante, donde mostró estas anormalidades en el uso de los recursos públicos. Sin duda de que lo que indique técnicamente, legalmente hacer, es lo que vamos a hacer, y esto, como están dadas las cosas, significa pasar a la fiscalía toda esta documentación obrante para que la justicia analice si hubo, si se incurrió en incumplimiento de los deberes de funcionario público o lo que dictamine, ¿no es cierto?, la fiscalía. Pero acá lo que habla son la economía y la documentación, y nosotros simplemente tenemos que hacer nuestra obligación como funcionario. Acá, en esto, Rafa, simplemente nosotros heredamos una muy pesada deuda que se fue engrosando a medida que pasaron los meses, ¿no? Arrancó en diciembre con un monto y mes a mes, enero, febrero, marzo, siguieron apareciendo expedientes, iban engrosando una deuda que en buena medida no estaba en el presupuesto, no tenía partida presupuestaria, buena parte de ella, y el hecho de gastar más de lo que uno tiene, digamos, como presupuesto, esto ya de sí indica una total irregularidad. Así que no hemos hecho más que analizar la documentación que nos cayó en nuestras manos, haciéndonos cargo, por supuesto, de cumplir con todos estos proveedores y compromisos que el municipio tiene asumido, con mucho trabajo, por supuesto, porque no están los recursos para poder poder cancelar estas deudas. Pero lo que no hemos hecho es, vamos, digamos, como uno supone que viene a investigar a la gestión anterior. La verdad es que no hemos hecho ningún tipo de investigación, simplemente la documentación que pasa por nuestras manos y de la cual tenemos ahora la obligación como municipio de cancelar, fue la que se pasó a Contraloría y surge este informe. Está bien. Una cosa sería que fuéramos a investigar 4 años para atrás buscando situaciones que no, por supuesto, no lo hemos hecho. Sin duda que los balances cerrados son balances cerrados y habrán sido en su momento aprobados por el Consejo Deliberante, aprobados por la Contraloría. Lo que así a nosotros nos tocó gestionar y recibir es lo que hoy surge este informe de Contraloría y que, bueno... O sea, lo que se surge del cierre del año 2015. Así es, exactamente. Obligadamente es algo que tuvimos que procesar, que analizar, descubriendo todas estas anomalías, y que de ahí resulta este informe muy completo de Contraloría que claramente muestra todas estas irregularidades en el manejo de los fondos públicos. Irregularidades, te nombro, en el hecho de generar gastos sin tener partida presupuestaria y generar gastos sin tener los recursos para hacerle frente. Me refiero exclusivamente a esto, ¿no? Está bien. Después que haya algunos expedientes que no cumplen con las formas, ya el expediente en sí, también hay muchos de estos, pero acá estamos hablando que lo que trató el Consejo Deliberante habla de esta situación general, ¿no es cierto?, del manejo de la economía del municipio. Está bien. Ahora, esta sí es la última. ¿Cómo está el municipio en este momento, transcurridos estos casi 7 meses y todas las situaciones que ha tenido que venir solventando? Y gracias un poco al control y al manejo de la economía, evitando gastos innecesarios, normalizando algunas contrataciones a valores más reales de lo que se venía obrando, o sea, hemos hecho, sentido común indica, ¿no?, como uno lo haría con la economía familiar, es decir, cuando estamos apretados tenemos que restringir gastos, comprar estrictamente lo necesario y, por supuesto, comprar bien, que significa buscando los mejores valores, haciendo las contrataciones al mejor precio posible. Todo esto ha arrojado que hemos podido hacer una economía bastante importante que nos permitió atender la deuda. Esta economía nos permitió, y obviamente nos falta mucho por pagar todavía, pero ir saneando poco a poco el gran déficit que heredamos. Este es un camino que obviamente, obligado por la situación, que no tenemos los recursos para un montón de por ejemplo, de obras que habría que estar haciendo, de compras de equipamiento que deberíamos obligadamente comprar para poder dar mejor servicio a los cipoleños, pero la limitación es que no tenemos hoy recursos genuinos porque obviamente está comprometido con la deuda que hemos heredado. De cualquier manera, vamos avanzando bien, esto para tranquilidad de los cipoleños, hemos visto que pudiendo hacer una economía lo más austera posible, nos viene permitiendo ir cancelando deuda del año pasado y, no sé, nuestra estimación, si bien esto no es preciso, que podamos llegar a fin de año ya sin deuda o con muy poca deuda. Vamos a ver si esto es posible. Estamos con también una economía que lamentablemente aún hay una inflación y un cambio de precios permanentemente que estaban atentando contra el presupuesto. El presupuesto, viste, Rafa, tiene un valor sí. que está determinado por las tasas que se aumentaron a principio de año y no tiene, no se mueven más. No hay movilidad en eso. Claro, y una coparticipación de provincia que también depende de los impuestos provinciales que también fueron aumentados a principio de año y no tiene movilidad, con lo cual uno ve que, y esto nos pasa a nosotros y a todo el resto de los municipios, mes a mes el poder adquisitivo del municipio va disminuyendo. Pero bueno, más allá de esto, estamos con esta política de intentar mejorar el gasto y de esta forma hasta ahora el resultado